FM 91.3. Radio La Bemba. Me quedo acá. Escaparte así, si te vas a ocultar, eso no te va a resultar. Buenas tardes, volvimos, estamos acá de vuelta un jueves 15 de mayo del 2014. ¿Qué tal? El día que se... Que se bañó Sebastián. Sebastián es el día histórico en el calendario para marcarlo con rojo. ¿Qué día es hoy? 15 de mayo. Jueves 15 de mayo del 2014. Anotalo para el 2014, ¿estamos ya? 2014. Ni cuenta me di. Pasa la... volando el tiempo. A muy, poco, muy pocos días de empezar el mundial, no tengo ya. El... 28 días. 28 días. ¿Y para que juegue Argentina? 34. 34 días. Muy bien, estamos todos muy informados, estamos todos muy demasiado. Pila, estamos todos... Tuvimos bajas. Hablando de pila, tengo información del Piti Álvarez. Primero le quiero decir una cosa. Sí. Saludarlo al señor Daniel, ¿cómo le va, Daniel? Muy buenas tardes, hermosas y soleadas tardes después de tanto trueno y tanto relámpago. Bueno. ¿Qué, llovió allá? Parece, yo no me enteré. Yo tampoco. Llovió un poco, se vio que estaba el... caía agua del cielo. Se ve que... No, era... ¿del cielo? Del cielo. A la pelota. No me diga. También lo voy a presentar al señor estimado Daniel, alias Ante Garmaz. ¿Cómo le va, Sergio? Señor? Don Sebastián. ¿Qué tal? Buenas don tardes. Don Dani, ¿cómo andan? ¿Cómo le va, señor Daniel? Por suerte, muy bien. Muy bien. Muy bien, Eva. Señor muy bien. Sebastián Carbonero. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes a todos los radioescuchas acá presentes. Qué linda palabra, radioescuchas. Radioescuchas. La venía pensando en el camino. Radioescuchas. Bien. Y a nuestro operador, el señor Leo. ¿Cómo le va, Leo? Buenas tardes, ¿qué Leo? Dice Leo? ¿Cómo le va? Tenemos una consignita como tenemos todos los jueves. Le quería contar lo del Piti Álvarez, ¿me deja? Ah, cierto. Pita, me pita, cortó. Me... Cuéntelo, cuéntelo. Yo vi algo, lo vi que... Por una de las causas que tiene deportación de armas y todo esto, la justicia lo condenó a trabajo comunitario. ¿Y saben cuál es el trabajo comunitario? Bien. Enseñar guitarra en una escuela. Bien. Si ustedes tienen hijos y sus niños le dicen, mamá, tengo profesor nuevo de guitarra. Que no sea el Piti. Empecemos. Rueguen que no sea el Piti. Bueno, la consigna. La consigna del día de hoy dice: ¿por qué las argentinas son las mujeres más deseadas de Sudamérica? Wow. Sabemos todos que las mujeres argentinas son espectaculares. Bellísimas. Me dejó sin palabras. Según una encuesta, del 41% de los hombres adúlteros prefiere tener... Por eso lo dejé sin palabras, señor Daniel, porque está hablando de los adúlteros. Exactamente. Prefiere tener una affair con una argentina. Según una encuesta de un sitio, la red social para infieles, las argentinas con las mujeres, las argentinas son las mujeres con las que más fantasean los sudamericanos a la hora de tener una aventura. La encuesta se realizó con 2.800 usuarios de América del Sur. Nada más. En donde se señaló que el 41% de los hombres adúlteros prefiere tener una affair con una argentina, el 33% una brasilera, el 15% con una colombiana y solo el 10% con una chilena. Bajito el chileno. El chileno bajo. Viene bajo el... Y bajo... Yo no veo acá que diga dominicana, no veo que diga paraguaya, no veo... No, que también... Bueno, para dominicana... Dominicana no está en Sudamérica, claro, casualmente. Claro, empecemos por ahí. Paraguaya sí. Pero bueno... Las paraguayas. Pero si me anda afuera y pregunta. Yo te voy a preguntar a vos. Sí, dígame. Si vos tuvieras que ser... Qué lindo. Que sé que no lo harías. Qué lindo. Adúltero. Sí, si yo fuera adúltero. Claro. ¿De qué nacionalidad te gustaría? Argentina. Argentina. ¿Qué es lo que más te gustaría encontrar en esa damisela? Contención. Contención. Pero no te vas a casar. Es para ser adúltero nada más. ¿Para ser adúltero una noche? Sí. Nada, que tenga la básica, que sea básica. Me gustaría preguntarle a alguna mujer que hoy no está acá en esta mesa, ¿qué tipo de nacionalidad le gustaría? Pero bueno. Pero, señor Sebastián, ¿de qué sí. nacionalidad le gustaría? ¿De qué signo y nacionalidad le gustaría? Una paraguaya. Paraguaya, ¿no? Sí. ¿A usted le gusta la paraguaya? Allá le gusta porque le dice que le están. Jacú, cachique jacú. Eso. Sí. El popor en voz de la paraguaya. Bueno, cuéntenos, ¿por qué, Sebastián? Y porque son más sueltas, ¿no? Digamos. Puede ser. Sí, sueltas sí. De. Sí, sí, sí. Sueltas de, ¿tiene que, otro... de alguna parte que se le sí. suelta y se le cae? Aparte, aparte. Ah. Suelta de cachuflina, por ejemplo. Pues sí. Puede ser. Suelta de elástico. Muy liberal. Está bien, sí, son. Sí. Excelentes. Señor Dani Alte. A mí me quedo con las brasileñas. ¿Brasileras? Sí, las brasileras. ¿Usted sabe por qué tienen el totó todo así? Duro. Muy así abultado y duro. Mucha samba. No tengo idea, don Sergio. ¿Será dígame. Mucha señor samba? Daniel seguro que lo sabe. No, no tengo ni idea. ¿Sabe de tanto subir los morros? Bajar los morros, subir los morros. Y tiene ese ejercicio. Entonces, le, ejercicio. Le ponen el culo duro. Le glutea, el glúten. El loco. Pero yo le voy a decir por qué las argentinas son las más deseadas. Cuénteme. Porque son sensuales al hablar. Pues sí, así por... como las españolas. Que te van hablando así despacito. Y te van diciendo, tío, qué ganas de tener que follarme contigo. Porque también tienen una personalidad fuerte y directa. Lo tengo en casa. Por su estilo de vestir. ¿Su estilo de vestir? Sí. Muy, muy lindo. Te seguimos, ¿eh? Y porque tienen la mejor toto del mundo, dicen. Mira. Que tienen la mejor cola del mundo. Del mundo. Es mucho. No pasaron por la República Dominicana, entonces. No queda en Sudamérica, ya lo dijimos. No, no. No, para hablando del mundo, tengo derecho a hablar de las dominicanas, que es parte de una. Nació parte del mundo. Se ve que anda explorando por esos lugares. Sí, porque hay un anexo de República Dominicana en Plaza 11. Bien. Sí. Sí. Está bien. Bueno. Hola, sí. Fabián. Si el informe lo dice, ¿usted qué le parece? Hagámosle caso al informe, ¿no? Sí. Usted sabe que en la presidencia de Obama... Sí, en Estados Unidos. Se ha permitido el ingreso de gays y lesbianas al ejército de la Nación del Norte. Ahora, el secretario del Tesoro... norteamericano, vaya a saber cómo se llama, pero es Powell Waldeck. Sí. Ese mismo. Exacto. Sí. Va a tratar el tema de ingresos de los trans al ejército. ¿Cómo me hubiese gustado ser estadounidense? Bien. Sigamos. Bien. Y por lo que veo, también te hubiera gustado ser dominicano. Fuerte maricotas. No. Estadounidense. Bien. No tengo. El loco de las dominicanas. Qué lindo bien. Que es este tema. Qué linda cuota hablando, de humor. A mí, yo estoy preocupado porque estamos mirando C5N y está hablando como el hermano de Sobrero. Sí. Pero este, sí. Como por lo menos van los dos a la misma peluquería y se tiñen con el mismo color. Que está diciendo que hay una mujer en peligro y que a Carlito Junior lo mataron los narcos. No sabía. Sí, de acuerdo a declaraciones de la ex amante de Escobar, el ex zar de la droga. Y esto vamos a más adelante lo vamos a tener. A contar una anécdota. Vamos a contar una anécdota de Escobar. El señor Daniel se preparó un informecito chiquitito para contarnos algo sobre. Este terrible narcotraficante que fue el más buscado por el FBI en su momento. Y que ahora está en su morada. En su lecho de muerte. De muerte. Bien. Bueno, vamos a escuchar un disquito. Vamos empezamos a escuchar un con musiquita, así como para levantar. Entonces, y antes que la musiquita, sí, ¿no hay nada para comer? No, no tenemos nada. Bueno, vamos buscando mientras suena el tema. Tendríamos que conseguir un sponsor, ¿no? Que nos traiga la... Papa frita. Unos sándwiches de miga. Ahí va. Oh. Laurita, para vos, Laurita. Cuando estés acá, tendrás tu espacio y una frágil forma de existir. Converte en nacer como hay quien puede. Destruir ojos que no ven, corazones que no sienten, y vos que estás por venir. A cada instante habrá una flor. Y en cada flor habrá un instante. La vida se desnude. Ante esos ojos necios, cuando estés acá, tendrás tu tiempo, el mismo que no tiene fin. En un mundo así, ¿dónde está tu lugar? ¿Quién puede el agua pudrir? Ojos que no ven, corazones que no sienten, y vos estás por venir. A cada instante habrá una flor. Y en cada flor habrá un instante. En que la vida se desnude. FM 91.3 La Bemba. Una radio con memoria. Bueno, seguimos con el primer bloque, porque el segundo bloque se cortó. ¿Este es el segundo o el primero? El segundo, el segundo. Es el segundo bloque. El segundo, Sergio. Lo mejor fue los entretenones del... Sí, sí, mientras estuvimos en la pausa escuchando a la Renga, seguíamos viendo en C5N al hombre que hablaba sobre... El hermano del pollo. Claro, que era como el hermano del pollo sobrero. También dijeron por acá que era He-Man y también Vicente Viloni. Mientras estamos transmitiendo por la ventana de la Bemba 91.3, vemos entrar al colegio al lado a la policía. Al doctor Alberto Larroque. Exactamente. Escuela media, escuela número 18. Exactamente. Creemos que ya el Piti Álvarez está dando clases acá, en esta escuela. Vemos a los chicos muy revolucionados. Sí, sí, sí, porque estaba dando clases de botánica y los indujo a plantar una plantita que mejor... Se va el policía en este momento, hablando por celular. Lo llamó la mujer y dice, gordo, cuando venís traete 2 kilos de milanesa o una papa frita. Pasa por día primero antes de venir. Bueno, decime qué número salió anoche en la Lotería Nacional. Sí, la Vespertina de Oklahoma. Sí. El 240. ¿Qué es el 240? Los pechos del traba. Muy bueno, bien. Que hoy estamos con el tema recurrente, ¿eh? Sí, parece que sí, sí, sí. Muy bien. Sergio, muy bien. ¿Cómo seguimos? Yo preparé un informe chiquitito para recordar algo que pasó hace poco, que se cumplieron 40 años del asesinato del padre Mujica por la AAA. A partir de ahí se convirtió en padre del pueblo argentino. El domingo 11 de mayo fue. Dice que el padre Carlos Mujica nació un 7 de octubre de 1930 y se crió en una familia de clase alta. En el 54 egresó del seminario como sacerdote y su compromiso político se profundizó en París en 1968. Allí se acercó al movimiento de sacerdotes por el tercer mundo, sacerdotes con un compromiso mucho más social y comprometidos con los derechos de sectores marginales. Pero esto le jugó en contra, porque el presidente de Argentina en ese momento era Juan Carlos Onganía. Esto sumado a su estrecha relación con Juan Domingo Perón, quien estaba exiliado en España, y varios años más tarde acompañará a Argentina. Ya en Argentina se enteró y lo habían decidido echarlo, enviarlo a una parroquia en Retiro. Allí, en lo que hoy es la Villa 31, el padre levantó la parroquia a la que dedicaría su vida, que se llamó Cristo Obrero. Se ve que además de su compromiso político, su compromiso social más que político, se preocupaba más por crecer y por estar con toda esa gente de bajos recursos, y también era un hombre muy culto, dio clases en la Universidad del Salvador, escribió artículos sobre el cristianismo, el peronismo y el socialismo. El año que murió, que fue en 1974, publicó un disco llamado Misa para el Tercer Mundo, en el que escribió todas las letras, en el que él escribió. Todas las letras fueron interpretadas por el grupo vocal argentino sobre ritmos nacionales y asiáticos y africanos. Todas las copias no vendidas fueron destruidas por orden de la entonces presidente Isabel Martínez de Perón. Fue perseguido por los servicios de inteligencia del Estado y su accionar fue totalmente reprobado por la jerarquía de la Iglesia. Señor Daniel, yo le quería preguntar, porque no sé, yo me fijé algo, pero quiero que usted me lo explique más. La AAA. Alianza Anticomunista Argentina. Sí. Sí, era un grupo paramilitar de derecha que se dedicó a matar luchadores sociales, políticos, empresarios que querían robarle, y todo aquel que le molestara a López Rega, ¿no? Que cuyo jefe ideológico era el señor Brujo López Rega. Exactamente. Dice que, como dijo Dani, era un grupo paramilitar y terrorista de extrema derecha peronista de la Argentina. Así asesinó a artistas, intelectuales, políticos de izquierda, estudiantes, historiadores y sindicalistas, además de utilizar como métodos las amenazas, las ejecuciones sumarias y las desapariciones forzadas de personas durante la década del 70. Sus delitos fueron declarados de lesa humanidad en 2006 y se calcula que más de 700 personas murieron o fueron desaparecidas. Exactamente. Más los exiliados que hubo, ¿no? Yo le quería preguntar, cuando usted decía que se dedicó el padre Mujica a lo social y político, pero no tanto a lo político, yo decía, o pensaba, ¿se puede uno preocupar por lo social sin ser político? Y no, esto va implícito. Exactamente, dentro de la defensa de lo social está lo político, ¿sí? ¿Sí? Sí. Por eso él no fue tan perseguido y por eso pienso que fue el fin que tuvo. Exactamente. Se ve que fue un líder y un líder nato, y que a pesar de... Está bueno eso de saber que haya nacido en una familia de clase alta y que se haya dedicado exclusivamente a preocuparse por los que menos tenían, ¿no? Claro. Darse cuenta que si podemos compartir algo de lo que tenemos con el que menos tiene, podemos hacer algo más grande, ¿no? Sí, todavía por el día de hoy es muy recordado. La iglesia ¿qué día es? El 11 de mayo es que es... Fue domingo. La festividad, domingo. ¿No? Sí. La festividad no, la conmemoración de su asesinato. El 40 aniversario del asesinato. Sé que en la villa le hicieron un homenaje, hicieron un festival. Cristina también, sí. Cristina también hizo un acto en nombre de Cristina. Se hizo un acto en el cual habló la presidenta. Sobre la conmemoración, sí. Sí, señor. Sí, sí. Ayer también el gobierno nacional aumentó la asignación familiar por hijo. Sí, un 40%, que es parte de compartir con los que menos tienen. Con los que menos tienen. Bien. Para poder también hacer una sociedad mejor para todos, ¿no? Y más igualitaria. Exactamente. También dice que... ¿Qué pasa en Avenida 9 de Julio? En 9 de Julio, Avenida de Mayo. Sí. Un corte y estuvieron acampando y ahora llega la policía metropolitana. ¿Y por qué era el acampe? Por un desalojo, ¿no? ¿Qué? No. No sabemos. El desalojo están es lo que le va a pasar a los que acamparon. Seguro que es lo mismo que estuvieron haciendo en Plaza de Mayo y que hicieron también en Congreso, que era todo movimiento villero. No, no, pero esto me parece que es otra cosa. Bueno, no sabemos. Vaya a saber uno. No sabemos, pero ya que estamos hablando tanto de Argentina, tanto del... Argentina, el mejor país del mundo. Qué lindo país que es mi Argentina. Qué rico la... No todo es feo en mi país, no, dijo Franchella. Qué rico el asado, che. Qué linda las chicas. Durante la semana pasada, ¿no? Se cumplió de algún aniversario del himno. El, sí, señor, casualmente. El mismo 11, ¿no? El domingo 11 de mayo. Se conmemoró el día del himno nacional argentino. Por eso sábado y domingo en los partidos de fútbol se cantó el himno nacional argentino. ¿Todos los equipos lo cambiaron? Sí, todos los equipos. A los de Independiente hubo que avisarle que ya había terminado el himno, claro, para ver que caminen, aunque sea en la cancha. Porque estaban duros como si lo estuvieran cantando el himno. Sí, sí. Y los de Gimnasia y Esgrima de la Plata, que mientras se cantaba el himno estaban en el túnel. En la manga de salida, haciendo la arenga para salir a la cancha. Muy bien, no le fue, ¿no? No, no, se ve que coordinaron todo muy bien. Sí, sí, no, pero y además Gimnasia que perdió cuando tenía la posibilidad. Me dijeron que San Lorenzo, que estadísticamente cada vez que Gimnasia y Esgrima de la Plata salía campeón del campeonato local, San Lorenzo ganaba una Copa Libertadores. Y nunca salió. ¿Cómo? Y Gimnasia nunca salió campeón, ¿no? Yo no, sí. Claro, ahora caigo, pero. Bien. Ay, ay, ay. ¿Quiere escuchar música o quiere escuchar otra información? Espere, sí, le digo lo último. Lo último es cortito. Que, cortito no, porque el himno nacional, casualmente, el original es bastante largo. Por eso lo cortaron. Como para ser cantado. Entonces, el que conocemos hoy como el himno nacional argentino se tomó la primer y última cuarteta. De ahí se conformó lo que cantamos hoy. Mire qué bien, ¿eh? ¿Tenemos más información, señor Movistar? Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Viene las 4G. Yo le iba a decir, ¿quiere lo de las 4G? Decime, ya... ¿Sabes lo que es las 4G? No. Es uno más que la 3G. Uno más que la 3G, por sí, supuesto. Sí. Y uno menos que la 5G. Más, nada menos. Sí, sí. Y uno más. Sí, sí. Seba está esperando 5G. Es. Usted tiene... 5G. Su teléfono. Claro. Su teléfono tiene... Mantos arrestados ahí. No, 3G tiene. Le pasó el piti. Pasó el piti y todos encadenados. Con documentos en la mano están pasando. ¿Se están subiendo al celular? Sí. Un colectivo en este caso, sí. Bueno, no. Dígame, cuénteme, no se distraiga, Vasco. Sí. Mi telefonito. Sí. Que sí. Usted ve acá, o el telefonito que podemos tener en cada una de nuestras casas. Sí, sí. En ya es, pasa a ser como una cosita viejita. Que se la podemos regalar a los nenes para que usen, miren la hora y jueguen los jueguitos. ¿Pero por qué? Dígame. Porque. O Sergio. Igual nos va a servir estos teléfonos. Vamos a tener una conexión muchísimo más rápida. Van a servir. ¿Qué es la conexión 3G, 4G? Sí. La 3G es la que estamos nosotros usando y que se usa actualmente y que se usa en todo el mundo, excepto Argentina y Andorra. Qué pedorra, ¿no? Andorra. O sea, todo el mundo excepto acá y Andorra. Sí, que sabe dónde queda. En Centroamérica. No, está hecho pelota. Andorra, ¿no? Me suena a Europa. Andorra está arriba entre Francia y España, arriba de Barcelona. Ah, porque no fui. Con razón este. País independiente, ¿no? Por eso repetí yo. Y dice que... nosotros usamos... Nosotros usamos las tres bandas. Son cuatro bandas que se van a habilitar ahora. Pero vamos a usar las cuatro a partir de ahora. O sea que vamos las porque cuatro... quiere decir que nosotros al usar tres bandas tenemos una conexión mucho más lenta. Y, Pero no y me está explicando qué son las tres bandas. No está y las dando cuatro vueltas en el mismo sitio. Claro. Pues las tres bandas es el 3G que estamos usando, bueno, en este creo momento. Que esto es la banda de Moebius, que es una banda circular que no se puede salir. Ah, y lo que le... Claro. Sí, sí. Vamos, sí, Sergio. Sí. Sigamos. La tecnología a través de la cual dispositivos móviles se conectan a Internet fueron evolucionando increíblemente rápido. 3G, que es la que utilizan la mayoría de los teléfonos de alta generación en Argentina hace un tiempo, nació la 4G, que si bien esta evolución lleva utilizándose en varios lugares del mundo hace mucho, en la Argentina todavía no fueron implementadas. Esto está por cambiar, ya que este martes, en conferencia de prensa, el ministro de Economía, Axel Kicillof, y el ministro de Planificación Federal e Inversión Pública y Servicios, Julio Devido, hicieron el anuncio de una licitación para que se comiencen a implementar todas las tecnologías para poder empezar a usar la 4G. ¿Qué ¿Este diferencia... martes 13 o el martes 20 que viene? Martes 20. Te maté, ¿eh? ¿Qué diferencia hay entre 4G y la 3G? Eso es lo que queremos saber de que empezamos a hablar. ¿Una G más? En una sola palabra, esta conexión es más rápida, mucho más rápida. La ventaja de esta tecnología es que se podrá navegar más velozmente, ver videos o hacer videollamadas en alta definición sin problemas ni cortes. Los videojuegos que utilicen la red cargarán mucho más rápidamente y mucho más. O sea, para poner un ejemplo simple, es lo mismo que tener una avenida de tres carriles que pasa a cuatro carriles. Exacto. Todo va a ser mucho más fluido, mucho más rápido. ¿Alguien me puede informar qué pasó con el 1G y el 2G? Y... ¿Existieron alguna vez? ¿Por qué? ¿Por qué pasamos al 3G? Empezamos de 3. Claro, de 3. Es como el Provío 2. Hubo un Provío 1, salió mal, era una mierda. O un Provío. Claro. Pero, tenés razón. ¿Por qué? ¿Por qué nadie habla del Provío 1, por ejemplo, y todo el Provío Porque 2? Es malo. Es malo. Es malo, malo. Dio diarrea. Pata. Solo está para controlar. Que si aguanto te odio tanto, que si te quiero te pato, que me río y te hace mal. No hay fracaso más rotundo que haberse venido al mundo pa' morirse y nada más. Que tengo huevo el toro y alma de buey, y ando a la corrada con la ley. En tu manto esperando, a veces arrodillado, mendigando algo de amor. Te doy todo lo que tengo, lo que no es mío vendo, pa' pasar algo mejor. Que si aguanto te odio tanto, que si te quiero te parto, que me río y te hace mal. No hay fracaso más rotundo que haberse venido al mundo. No droguen más al toro, droguenme a mí, preciso fantasía pa' seguir. Que no droguen más al toro, droguenme a mí, hay que darse coraje pa' vivir. La Bemba, desde el Corralón de Floresta, Avenida Gaona 4660. Volvimos al tercer bloque, que no va a ser tan largo como el segundo ni como el primero, pero que va a ser tan entretenido que no vamos a poder dejar de escuchar. No nos van a poder dejar de escuchar tampoco. Total. Un temita que tengo yo. Dígame. Que es... ayer fue o antes de ayer que dio la lista el señor... Martes 13. Alejandro Martes 13 Sabella. Dio la lista el señor... Alejandro Sabella. Alejandro Sabella. Señor Grondona, justificó la ausencia de Tevez. A ver, ¿por qué? A ver, ¿por qué no? Dígame. Bueno, ya sabíamos porque se decía que Tevez no encajaba con el grupo, ¿no? Ajá. Pero dice... Cuando en un puesto hay muchos jugadores, no es beneficioso que estén solos, que estén todos, porque a lo último no se sabe quién juega y ahí vienen los problemas, como ya hemos tenido en otras oportunidades. Es una cuestión muy íntima del grupo. Por eso, o sea, dijo todo. El grupo no lo quiere a Tevez. A Tevez, parece que es así. Igual sabemos que todavía, esto dio la lista de 30, tiene que dar la de 23. Sí, 7 se van, pero por eso llamó... A Gabriel Mercado, por ejemplo. A Mercado. O a De Micheli o a... A Rinaudo. No, yo creo que De Micheli queda. De Santis, de Santis. De Santos. De Santos. Damián de Santo. El señor Sebastián dijo lo de... No, espere, yo le quiero comentar que también hoy Tevez estuvo escribiendo un Twitter diciendo de que él viene de un lugar muy pobre, de un lugar donde... Donde todo se puede, y que bueno, si este año no será, que le desea lo mejor y que va a estar alentando. La verdad que todo para el mismo lado. Exactamente, me parece que un caballero te ves contestando. La verdad que sí. Y se siente con ganas para el mundial que viene. Sí, tiene tiempo. Tiene esperanza todavía. Sí, sí. Carlito dijo: tenemos que entender que nunca fui parte de este proceso en esta selección y no hay que buscar problemas a donde no lo hay. Y también le dijo: les pido a los periodistas, jugadores, cuerpo técnico y dirigentes que todos juntos tiremos por el mismo lado y para darle una alegría al pueblo, ya que este es el objetivo más importante. Muy bien, Carlitos. Muy buenas palabras. Muy bien, Carlitos. Yo creo que la coronación. De muchas bancársela así es sí, demuestra creo que es. Digo, una coronación de muchas cosas buenas que están pasando sería ganar un mundial, ¿eh? Sí. Sí. ¿Qué más tenemos de deporte, señor Carbonero? Tengo el empate de San Lorenzo Cruzeiro. Sí, 1-1. El sueño crece, parece. Para mí hay mano santa ahí. Sí, puede ser, ¿eh? Sí. San Lorenzo entre los cuatro mejores de América tras 26 años. Perdóneme. Usted dice que el Papa desvía ciertos ¿fondos? Rezos. No. Ah, no. Sí. Ciertos rezos que tendrían que ser del mundo, o sea, o para todo el mundo. Como digo, el tipo tiene 10 rezos por día para todo el mundo. ¿Dos? ¿Dos los separa y son solo para San Lorenzo? Sí, tal vez. Sí, hasta sí, tres, creo. Sí, hasta sí. Tres. Y tenemos esa pelota que pegó en un palo y pegó en otro. Ahí, y vos fijate, el Papa. Asumió el Papa. Santo Rico. Salió campeón. Santo Rico. ¿Eh? Asumió el Papa, salió campeón San Lorenzo. Sí. Ahora. La primera vez en 109 años que juega una Libertadores y llega a esta estancia. Exacto. Bueno, hace 26 años vuelve a jugar una semifinal. Yo digo, para mí el Papa, sí, tal como es un enviado de Dios, pasó como en la película Todopoderoso 2. No la vi. Con Jim Carrey. Porque le empiezan a pedir, o sea, toda la gente le pide a Dios. Y él dice le que pide sí. Cosas, pide esa cosas. Es la 1. Entonces igual. Hay momentos que empieza todo sí, y después se arma un terrible bardo. Claro. Capaz que el Papa dijo que sí a que sea campeón San Lorenzo. Y bueno, estamos dando cuenta de las consecuencias. Bueno, ser, ¿eh? A los 10 minutos con gol de Piatti, empezó ganando San Lorenzo. Después, bueno, se lo empataron, pero mucho no cuidaron bien el... Cuidaron muy bien el empate. Sí, el tema... Torrico figura otra vez del equipo. Qué bien que ataja ese Torrico. Sí, es verdad. Ataja muy bien. Pero también no hay que perder de vista que hoy son los dos últimos partidos. Sí. Juega Lanús. Hoy juega Lanús Bolívar en Bolivia. Sí. De ahí sale la llave de quién jugará con... San Lorenzo. Con San Lorenzo. 4.200 metros de altura sobre el mar, este, sobre el nivel del mar. Exacto. Lanús, y también juega Atlético Nacional de Colombia frente a Defensor Sporting de Uruguay. El humilde llegó Defensor Sporting. Bueno, lo que quería decir es que después de hoy se interrumpe hasta después del Mundial. Hasta después del Mundial, casualidad que cuando empieza de vuelta el campeonato, podríamos decir son otros equipos, aunque sean los mismos. ¿Por qué? Porque en junio vencen los contratos y quien no renueve o sea vendido, por ejemplo, creo que uno de los casos más importantes es el de Nacho Piatti, el de... Sí, el de Buffarini, creo. Buffarini y del otro... Sí, yo sé. Romagnoli. No, el número 5. Una posibilidad. No. Correa. No. Correa también. Y Marcier. No, el otro que. El paraguayo que vino de Argentino Junior. Ortigosa. Gracias, por favor, porque el Alzheimer me está atacando. Para eso estamos. Gracias, ¿eh? Se van en se junio. Van, se van en. Entonces, así parece. Así va a ser otro equipo. El que quiero que sea otro equipo es este. Cuénteme qué pasó. Dice que salvó un puntito en el final. El conjunto de Avellaneda jugó muy mal y perdía 1-0 con un gol del ex Racing Pablo Caballero. Sin embargo, con un cabezazo de Penco, igualó en el cierre y se mantiene a 2 puntos de Instituto, que también empató a 1-1 con Jujuy. Pero Instituto con un partido menos. No. Huracán está con un partido menos. Y otra cosa que tengo para decir es que no pudo gritar campeón. Chicago postergó el festejo por el retorno anticipado a la Primera B Nacional luego de empatar sin goles con Tristán Suárez por la fecha 40 de la B Metropolitana. Cuando jueguen... Y que Temperley venciera 2-1 como visitante a Dálmine. Con el empate, Chicago llegó a los 70 unidades con 5 de ventaja sobre los celestes y 6 sobre Atlanta con 2 fechas por disputarse. Tiene dos campeón. Fechas y está a 7 del segundo. Claro, cuando se asume, no se asume, si asciende Chicago a la Nacional B, vuelve el clásico Chicago al Boys, ¿eh? Ah, mira. Chicago al Boys. Muy bien. Bueno, buen nos dato. Vamos a un corte, ¿les parece? Un corte. ¿O tenemos algo más, señor Carbonero? Tengo algo de espectáculo, si querés. Ah, dame un espectáculo. Hoy se estrena Godzilla. Godzilla, un nuevo refrito del británico Gareth Edwards, protagonizada por Aaron Taylor Johnson. La misma película de Godzilla, pero con mucho más efectos. Godzilla. ¿Tenemos algo más? Duración de 123 minutos. Y hay una que es mexicana, creo que es mexicana. No se aceptan devoluciones. Es interpretada y dirigida por Eugenio Derbez. Es una película, una comedia. Sí. Está para ir a verla. Está para ir a verla. También este fin de semana, la banda británica The Band of God, la banda de los, un juego de palabras de la mano de Dios, subió a YouTube la canción If Messi Was an Englishman. Si Messi fuera inglés, que superó 80.000 visitas en 2 días. Entre ellas, Gary Lineker, que dijo ojalá lo fuera. Dígame, ¿qué número salió anoche en la lotería? La matutiana de Pekín. Ah, dígame. El número 084, la ¿Dale? Planta carnívora, se comió el bicho. Muy bien. ¿Y tiene otra más? No era mío. ¿Carrera de caballo o algo? Sí, tengo la séptima del hipódromo de Tailandia. Sí. Tengo el 15. Apuéstele todo, el potro tuerto no pierde. Bárbaro, muchas gracias. No, vámonos a un temita musical de Core. Qué violento. Un tema de Metallica se llama Wah. Hecho por Core. Thank you. La Bemba, desde el Corralón de Floresta, Avenida Gaona 4660. Y entrando ya al último bloque de este jueves 15 de mayo del 2014, acá en Para Donde Corres, desde Corralón de Floresta. Vamos a hacer un poquito de ayuda para esta, de ayuda para esta señora, que es una señora que conocí yo y que es una abuelita muy amable, muy amable. Es una señora que yo aprecio. Es una profesora de cerámica que trabaja con nosotros. Me dio para que se llama Virginia Iwangsuk. Nos enseñó bastantes cosas a nosotros. Me dijo que hay un instituto municipal en Avellaneda donde ella está enseñando cerámica y hay cursos de alfarería, a esmalte sobre metal, vitrofusión, moldería, serigrafía, tratamiento de superficie sobre alta temperatura. Esto queda en Avenida Mitre al 2700 en Avellaneda. Avellaneda. Bien, seguimos con el programa. Seguimos. Tenemos deportes con Carbonero. Tenemos deporte. Ascendió Defensa y Justicia. Ayer se convirtió en el único puntero, digamos. Sí, correcto. De la Liga Nacional. Correcto. Al que nadie puede alcanzar. Al que nadie. Ya está ascendido. Felicitaciones para él. Festejan esta noche y mañana, creo. Y el lunes cuando jueguen. Y el lunes cuando jueguen. Daniel, ¿qué tenemos? Vamos, un picadito rápido por la izquierda. Un empresario, vaya a saber el nombre, pero no importa, un empresario multimillonario, compró en Miami Beach una mansión que era propiedad del ex zar de las drogas, el ex número uno buscado por el FBI, Pablo Escobar, abatido por las fuerzas de seguridad de Colombia. Los lujos que se puede dar este señor que compró la mansión, que la va a demoler para evitar las malas energías de la misma y va a enviar a construir una nueva. Para mí lo quiere... Para mí lo quiere destruir, a ver si tiene escondido algo. Claro, a ver de qué material lo construyó. Claro. Sí. Pero esto no es cal, dice. Los lujos que se puede, lo que es tener guita, ¿no? Sí. Mamita querida, comprar 10 palitos y la tiro abajo y construyo otra nueva. Toda la mierda, no quiero. Sería como que sería una mansión embrujada, ¿no? Sí, sí. Bueno, Sergio, ¿qué tenemos por la punta derecha? Punta derecha tenemos Festival Internacional de Circo. ¿A dónde? Circo, ahí cerca de Avenida... Avenida Garay. Garay y Combate de los Pozos. Combate de los Pozos, Festival Internacional del Circo. Decime cuándo. Del día 15 al 25 de mayo se presenta. O sea, de hoy. Hasta el jueves que viene. Vamos al circo. Buenos Aires Polo Circo. Es gratis. Las entradas se retiran en el Centro Cultural San Martín Sarmiento 1551 de 11 a 18 horas o entrando a la página www.festivales.buenosaires.gov. ¿Y ahí puedes retirar la entrada en la página? Entradas, sacame tres. Las entradas se retiran en el Centro Cultural San Martín. Ah. Y puede entrar a la página para consultar horarios y consultar otro tipo de... Era solo para consultas. Le quiero comentar a este... algo. Sí. ¿Sabe quién auspicia este programa? Dígame. El Hospital Nacional de Salud Mental y Adicciones. Excelareso. Si necesitas ayuda, bien dicho. Bien dicho. Podés llamar al 4305-0091 al 96. Vamos a ayudarte. Si se quieren comunicar con nosotros, un poco tarde porque... Sí, pero bueno. Ya no estamos por ir, pero... Para el próximo programa... para todo paro, ¿no? Que ahora nuestra línea de oyentes. Anote, querido oyente. 5031-4713, interno 640 y Skype FM La Bemba. Bien, y si quieres saber... La Bemba con dos veces, con las dos B largas. Claro. ¿Te olvidaste de eso? Sí, para que no digan qué pesado que es este. Bueno, y si querés reescuchar este programa, podés hacerlo en Habemos Radio 01 en el Facebook, sí. El del loguito verde, ¿no? El de la notita musical. Claro, y auspicio este programa también a... ¿Quién, Sebastián? ¿Papel higiénico Alicia? ¡No te limpia! ¡Deja, Alicia! Eso. Bueno, yo tengo un poquito de info de grupos que van a tocar. A va a tocar Resistencia Suburbana. Es verdad, tuvimos una baja hoy. Un punto. Paula, te extrañamos, Paula. Una bandita de reggae muy buena, Resistencia Suburbana, va a estar tocando gratis. ¿A dónde? En Uniclub Guardia Vieja 3160. ¿Eso qué es? ¿Palermo? Hoy. Today, ¿no? today. Pará. ¿Quién va al circo y quién va a ver a la banda, a Resistencia? Yo creo que voy al circo. Yo voy a ver a Resistencia. ¿Qué? Resistencia Suburbana es más o menos lo mismo que ir al circo. ¿Puedes ir a los dos? No. Bueno, dale, seguí. Mañana toca Babasónicos en el Luna Park, el muchacho seguro que va a ir. Y también está la fiesta La Mentirosa con Fidel Nadal y varios más en Borges al 2400. Y el sábado, sí, está cargada. Dice, toca Non Palidece en el Luna Park. Y toca el Cuarteto de Nos en el Teatro Gran Rex. Dancing Mood va a estar en la fiesta clandestina en Group de Santa Fe. Pero yo le quería hacer una pregunta. Sí. Yo no sé si esto es tirar abajo las bandas o qué. Pero los precios, ¿usted tiene una idea? Si usted quiere ir a ver Babasónicos en el Luna Park, Daniel. 200 sí, pesos. 300. A ver, sale? Dígame. 322. 300, pesos. Sí, sí. Yo, perdón. Sí, dígame. No voy a hacer nada. Si usted quiere ir a ver el Cuarteto de Nos en el Gran Rex el sábado 17 a las 21:30, ¿cuánto le va a costar? 250. La entrada le va a costar 465 pesos. Nada más. Las pizzas que me compro. Te compro con cuatro. Eso, ¿cómo voy a morfar? Diga, por favor. Si usted favor. Quiere ir a ver a Non Palidece en el Luna Park, ¿cuánto sí. le puede cobrar? 300. 300 pesos. Vamos a hacer escúcheme, vamos a hacer con cuatro, nosotros somos cuatro. A 425 cada entrada. Me hago un viajecito a República Dominicana. Sí, sí. Sí, sí, totalmente. O Asunción. ¿Quién me para ahí? Que me saquen los bomberos. Papá. Bien. Tenías información sobre la mujer barbuda. La mujer barbuda que salió en un reality show. No me digas. Sí. Cuénteme, señor Sebastián. La señora, ¿qué? Una señora totalmente barbuda. ¿Barbuda? Un trans, sí, ah. que no fue... ¿Era un trans un o era trans. Una mujer barbuda? Era un reality sobre cantos. No eso que usted piensa. No, los cantos. Disculpe. Sobre cantar. Sobre y cánticos. La mujer se dejó la barba, impresionó, además de tener buena ¿pero voz. ¿Era mujer o un trans? Era un trans. Ah. Y ya había rebotado en varios realities. Concursos o realities. Y bueno, con esto parece que llamó tanto la atención de la barba, porque viste cómo llama la atención la barba. Sí. ¿Qué ganó? Vamos a escuchar un poquito de Babasónicos, ¿le parece, operador? Poquitito. Poquito y ya nos vamos. Bueno, volvimos al último de los bloques de Para Donde Corres de este jueves 15. Mira el gato. Yo le voy a preguntar a los que están acá en la mesa, que están todos muy, pero muy atentos al programa. ¿Cuál es el re que no dan los músicos? ¿Cómo, ¿El cómo? ¿Qué? El re que sí. no dan los músicos. No tengo ni idea. El reloj. ¿Cuál es el pan más fúnebre? ¿Lo La pompa. El panteón. Tío, ¿cuál es el mar más duro? Mar muerto. El mármol. ¿Cuál es el animal de peor genio? Está bien. Señores, nos vemos el jueves. El jueves que viene nos vemos y seguimos haciendo esto. ¿Cuál es el colmo de un abanico? Que no dé aire. Darse aires de grande. No fuimos. No fuimos. Nos vemos en el programa. No se pierdan todo un palo. Chau, que ya viene. Chau. Nos vamos con un poquito de Los Cafres escuchando. Hasta el jueves. Hasta el jueves que chau, viene. Chau. Nos vemos. Derrite el frío en tus alas, estás deseando volar. Los sentimientos tienen nombre, el tiempo va a alimentar. Siempre sacude tu razón, busca aprender. Lecciones que no se borran, buscando ser fuerte. Valiente flor del potrero, busca aprender. Busca aprender. La Bemba, una radio con memoria.